Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. ¿Negra, sos vos? Sí, Pato. Pasá, pasá, dale. Hola, ¿cómo va? Hola, Negri. Ay, ¿cómo andás? Te estábamos esperando. Estábamos esperando y mientras mirábamos acá a Che Tinelli. ¿Qué están viendo? ¿Tinelli? ¿Van a ver Tinelli? Sí. ¿Y qué van a ver de Tinelli? Claro, que está bueno. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un corte de pollera. ¿En serio, Marce? No te vayas, Evangelina. Pero vamos a hacer el primer, inauguramos el corte de pollera este año. En la calle me dice este año, ¿no vas? Mamá, ¿me permite? Sí. De Michelis en Alemania, ¿me permite? A ver si... A ver, sí, no, no, con la cámara. Gracias, Martín. Perfecto. Muy bien. Marcelo, pero es entera. ¿Qué sacó, mamá? ¿Qué tiene? Bueno, porque Martín está un poco celoso. ¿Quién? Estoy acá, Martín. Pero de Michelis, te hubiera enganchado otra Nami. O sea, salís con... Y te vas a poner celoso, te enganchás una de las más lindas, jodete. Te hubieras enganchado una alemana, una teutona, una señora que tomara, no sé, 14 chops por día cerveza y no la mira nadie. ¿Qué pasa, mamá? Casó el micrófono, mamá, y te digo, te estás en una media de Ricardo García. Sí, mamá, te escucho, mamá. No, está muy celoso porque dice que la apoya ahí, está en internet, que la apoya al bailarín. El quilombo con vos. El quilombo, también te haces el dolobo y salís con todos los labios pintados. Esto, o sea, esto se ve en Alemania, el pibe no es Gil. Aparte, Marcelo me pidió, le trajo hoy el padre de Alemania un cinturón de castidad y te entrega a vos porque nunca, la única persona que confías en vos. Exacto, gracias. Che, señores, la verdad que no me parece bueno, ni bueno ni gracioso. Gracias, tenía razón la negra, este Tinelli es bastante violento. Ya cansó, no va más, deberías parar. Eso es grande, queda feo, deberías cambiar. Son tan pocas tus neuronas, tu cabeza está mal. Sos tan tonta que tenés que mostrar sin parar el culo. Hay violencia simbólica en una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian o no son conscientes de dicha práctica en su contra, por lo cual se tornan cómplices de la dominación a la que están sometidos. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres define como violencia simbólica la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Los medios de comunicación son responsables en gran medida de ejercer y transmitir patrones estereotipados, ejerciendo lo que la Ley 26.485 denomina violencia mediática contra las mujeres. No me impone ni tu coche, ni tu Gucci, ni tu pose de machi, ni tu trapi. No soy money, no soy pussy, fuck shit. Cuando a través de mensajes e imágenes estereotipados difundidos por cualquier medio masivo de comunicación, de manera directa o indirecta, se promueva la explotación de las mujeres o sus imágenes, injurien, difamen, discriminen, deshonren, humillen o atenten contra la dignidad de las mujeres. como así también utilicen mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construyendo patrones socioculturales, reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. La mayoría de las veces son las mujeres las víctimas de mensajes que han ido asimilando desde la niñez, en la familia, escuela y las formas culturales que las relegan o inferiorizan. Las reducen a meras expertas en productos de limpieza, a gastadoras compulsivas, a objetos del deseo de los hombres, o a mujercitas que solo están allí para satisfacer los deseos del varón. Señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Cómo se enfrenta la violencia simbólica? Con la filosofía de la sospecha, preguntándonos qué poder está detrás, a quién beneficia, quién la produce y con una educación en la igualdad. El derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Defender este derecho es responsabilidad de todos, en un constante ejercicio de reflexión, participación y modificación de conductas. Empiezo hoy, empiezo yo. Yo me voy a plantar al campo, a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita, así que no vayas. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Como Teresa de Ávila, Juana de Asbaje, conocida como Juana Inés de la Cruz, se hizo monja para evitar la jaula del matrimonio, allá por el siglo XVII, en México. Pero también en el convento su talento ofendía. ¿Tenía cerebro de hombre esta cabeza de mujer? ¿Por qué escribía con letra de hombre? ¿Para qué quería pensar si guisaba tan bien? Y ella, burlona, respondía: ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Como Teresa, Juana escribía, aunque ya el sacerdote Gaspar de Astete había advertido que a la doncella cristiana no le es necesario saber escribir y le puede ser dañoso. Como Teresa, Juana no solo escribía, sino que, para más escándalo, escribía indudablemente bien. Escribía, leía y estudiaba. En siglos diferentes y en diferentes orillas de la misma mar, Juana la mexicana y Teresa la española defendían por hablado y por escrito a la despreciada mitad del mundo, el mundo sometido de las mujeres. Como Teresa, Juana fue amenazada por la Inquisición y la Iglesia, su Iglesia, la persiguió por cantar a lo humano tanto o más que a lo divino, y por obedecer poco y preguntar demasiado. Con sangre y no con tinta, Juana afirmó su arrepentimiento y juró por siempre silencio. Y muda murió, pero desde sus poemas nos sigue gritando con absoluta y deslumbrante desobediencia. Hombres necios,